Y bueno, pues volvemos con este Midberg Podcast en su edición de mayo. Mano peluda, panza peluda, culo peludo. Guay, ya me gustó. Y el salbut, cortesía de Ken su panda, gracias. Ah, sí, pues bueno, vamos a seguir con las leyendas. Perdón, es que el acento de acá pues es muy típico y pues de repente se me sale, pero así. Es muy pegajoso. Y taca, no, bueno, ya. A ver, que nos ibas a contar de la historia de la Huaychivo. No me la sé completa, pero el chiste de la Huaychivo o el Huaychivo es que es un brujo que por las noches se convierte en chivo y va específicamente a la casa de alguien a hacer alguna maldad, ya sabes. Lo chistoso es la relación entre el chivo y el hecho de que el diablo se representa a través de un chivo o una cabra. Una cabra, sí, ¿no? Macho cabrío. Y es esta historia, y de hecho en Mérida es como muy, y en los pueblos es muy común hablar de la Huaychivo, del Huaychivo. ¿Qué es esa transformación de brujo animal? Bueno, brujo negro. Brujo animal es algo que, por ejemplo, en el centro del país se da con, no sé si es Nahual o algo así, el que es el... La Nahuala. Que sí. Es igual, o sea, que se transforma en animal, en este caso un perro, un chivo, en lo que sea, ¿no? Y en Inglaterra se convierte en gato, así como su estilo, o sea... Pero que yo sepa, y ahí sí nada más voy a meter así como que relajito, porque la verdad no estoy muy, muy seguro. En días santos como hoy y mañana no puedes contar la historia de la Nahuala. Ok. Porque la traes. Entonces no, vamos. Entonces, antes de que se cumpla la hora, cuéntala. Ni voy a no, contar ya más. Estamos el día no, santo, hoy es primer. No se cuenta. Nadie cuente nada de la nalga. Ahí estamos el día primero. Mierda, y tampoco contaremos la historia macabra de la nalga de Alejandra Guzmán, porque capaz que también se te pudre el trasero. Ay, no. Bueno, ¿qué más leyendas sabemos antes de pasar con las anécdotas de terror? Pues bueno, del tiempo que llevo viviendo aquí en la ciudad de Mérida, me acuerdo que... Es que hay mitos, o sea, se crean y aunque hay unos muy generales que son como de la región, hay como que los particulares, ¿no? De cada barrio antiguo, de cada colonia, que tienen sus propias leyendas, ¿no? De miedo. Yo, por ejemplo, bueno, cuando llegué a la ciudad de Mérida, mis abuelitos vivían en uno de los barrios más antiguos de Mérida, que es el barrio de San Sebastián, que está precisamente a un costado del barrio de San Juan, que era pues uno de los primeros conventos jesuitas que hubieron acá en... perdón, sí, digo, igual pueden ser dominicos o franciscanos. Bueno, dejemos en que era un convento. Ok. Entonces, el caso era que se supone que en el mar, en el arco que hay en la entrada de San Juan, se supone que ahí cerca estaba los dormitorios de los sacerdotes. O de los sacerdotes, perdón, de los frailes. Y que se supone que hubo uno que fue decapitado. Entonces, me acuerdo que desde que estaba muy chavito, te decían que no caminaras por las 66 calles antes de llegar a San Juan, porque supuestamente se te aparecía el padre sin cabeza, ¿no? Y pues yo pensaba que era algo así como, no sé, rollo de mis abuelitos o de mi familia. Pero no, o sea, yo no sé, pero me imagino que mucha gente de lo que es el barrio de San Sebastián, de San Juan, conocen esa historia, porque sí me ha tocado de que me la repiten, ¿no? Entonces digo, bueno, no es alucine de mis abuelitos, puede ser que haya existido, ¿no? Y por ejemplo, mi hermana que es enfermera, recuerdo que también ella me iba a platicar la famosa planchada, que la planchada tiene como que varias sedes, ¿no? O varios, así como que... La planchada cambia de turno. Cambia de turno y cambia de ciudad y de estado. ¿Qué es la planchada? Es una enfermera que mata. Entonces es la forma planchada por el rollo del uniforme de las enfermeras, almidonado, blanco, ya sabes, pulcra ella. Muy planchadita, con el pelo relamido y la cofia preciosa, pero que en realidad, digamos, te mata. O sea, digamos, no, sí, ya sabes, como del cuchillo corriendo tú, así de espectacular en el pasillo del hospital. No, o sea, en realidad se supone que, no sé, si te tocan 10 gotitas de una madre para que sobrevivas, le pone 8 por culera. Entonces, o sea, algo así, ¿no? O sea, que de esa manera mata, ¿no? Y hay miles de leyendas de por qué se volvió mala o por qué mata pacientes. En el caso, se supone que en el Hospital Juárez, que es lo que me contó mi hermana, ya sabes, que fue la primera, enfermera que se... Acá decían, creo que me acuerdo que la habían contagiado de VIH, SIDA. Imagínate que fue en los 80s, una cosa así. Que era la nueva, ¿no? Porque había tal vez... En el siglo pasado le dio tisis o le dio tifoidea, una madre así. Pero siempre es eso, ¿no? De que va cambiando. De que va cambiando, ¿no? Pero esta enfermera, pues, sobre todo a las enfermeras y a los doctores les mete la pata, ¿no? Y pues en el que te mete la pata, ¿no? Pues también se jode a los pobres pacientes. Se le echa la culpa a la planchada. No, pero fíjate lo que son las... Claro. Ay, hasta ahorita qué no, fíjate lo que son las cosas. En el centro del país se te aparece la planchada, supuestamente, cuando tú tienes una enfermedad muy fuerte y te avisa que vas a morir. O sea, no te mata, sino es la que te ayuda a bien morir. La que va de repente en las noches que están, por ejemplo, los enfermos de cáncer, con mucho dolor, va a la planchada y los calma. O sea, lo que son las cosas, ¿no? Acá las mata, en el centro del país les ayuda. Es diferente la versión, yo creo. Sí, y creo que cada quien se sabe una versión distinta. Y te digo, bueno, en el caso de mi mamá, pues le tocó, ¿no? Y también en cada hospital tenían su propia variación, ¿no? De la planchada. Igual y en la planchada, pues en realidad igual en otra era el planchado, una madre así. O era una que se plancharon en el hospital. ¡Ay! ¡Órale! No, y los hospitales van a estar llenos de estas cosas, ¿no? Sobre todo porque... pues ahí manejan mucho lo que es la muerte, ¿no? O sea, y sí, yo he estado en un hospital de noche y sinceramente creo que dos de las experiencias paranormales, ¿no? De las experiencias más culeras en cuanto a sentir energía y en sentir así como feo, uno fue, bueno, una anécdota que no voy a contar ahorita, pero de un pueblito de acá de Mérida que se llama Kikil, perdón, Yucatán, se llama Kikil, y pasar allá de madrugada con la niebla, esta bruma, ¿no? Sin energía eléctrica en el pueblo y con una... tienen la particularidad que tienen un templo, o sea, una iglesia derruida con unas veladoras. Entonces, eso fue tétrico y de verdad que nos queríamos morir en ese pueblo porque pensábamos que en cualquier momento sonaba la... ya sabes, el de Silent Hill y iban a salir todo tipo de bichos ahí diabólicos. Pero en realidad, digo, eso fue una casualidad, ¿no? Pero el estar en un hospital de noche en turno de las guardias con mi hermana... fue de las cosas más horribles que he sentido en la vida. Cuando estaba chavo, estuve hospitalizado por una infección urinaria. Lejos, o sea, no nada más el hecho de todos los mitos que puedan existir. El estar en el hospital, dormir allá es horrible, o sea, es muy... Te deja en un estado mal y estás como susceptible a cualquier cosa, ¿no? Despiertas a cada momento, de repente los gemidos que no son de enfermedades que las están tumbando... sino de chavitos que están saliendo de operaciones o cosas por el estilo, y los gritos o cuando les quitan la... bueno, en mi caso estaba en un pabellón de puros niños y algunos los están operando de la tráquea, entonces cuando les quitaban las cosas de la garganta era así como si los estuvieran regresando a la vida, porque es un tubo que se pone por toda la tráquea, sí. Y le sacan por la boca, entonces no, es horrible, sí. O sea, pues vamos a el ánimo, vamos a darle a las anécdotas. Ahora sí, ¿quién tiene una anécdota de terror que quiera contarnos? ¿De terror? No, bueno, de miedito. A ver, cuéntenos algo así como paranormales, buenas o malas. Sí, a ver, Kumito, tú, yo sé que tú tienes, cuéntanos. No, pues en mi casa asustan. Pero los aluches nada más. ¿Hay aluches, sí, hay en aluches casa? En mi casa. Pues por ratos de esos que tiran las piedras y se oyen pasos en el techo. Wow. Pero no frecuentemente. Órale. ¿Y se da en algún momento particular o algo por el estilo? ¿En el día, en la noche? En la noche. Hoy voy a dormir acá. Ok, ahí te colgamos tu hamaca. No, sí, bueno, yo tengo, pues, o sea, hablando un poquito de la Llorona, en la familia tenemos un tío que ya ahorita ya falleció. Este tío se encontraba otro día con un amigo en el pueblo. Y en el pueblo de mis abuelos, pues hay dos ríos muy bonitos. Y ellos se fueron, pues, a tomar ahí en el río, ¿no? Como cualquier otro. Y de repente empezaron a sentir así mucho frío. Había mucho viento. Y de repente empezaron a escuchar así como un sonido a lo lejos. Y fue pasando el tiempo y se escuchaba más cerca el sonido. Cuando de repente empezaron a escuchar el famoso ¡ay, mis hijos! Y se les vieron a la Llorona. El caso es que, bueno, el amigo de mi tío falleció. Y en el caso de este tío, que en paz descanse, se quedó con los ojos en blanco. O sea, le salieron como una telita encima de los ojos. Y ya no volvió a ver a partir de que vio a la Llorona. Entonces sí, es una anécdota en particular que tengo que contar. ¡Qué fuerte! ¡Ay, la música de fondo! Pues yo regresando, ¿no?, lo que decía de que cada colonia tiene sus propias historias. Yo creo que una de que me llamó mucho la atención y marcó mucho mi infancia fue el hecho de que cuando llegué a la ciudad de Mérida, además de vivir un tiempo en el barrio de casa de mis abuelitos, pues ya luego me tocó pues vivir en una colonia de aquí del sur. Y me acuerdo que tenían la particularidad, que es muy raro aquí en la ciudad de Mérida, de que hubiera estas como complejitos habitacionales. O sea, que eran como casitas en donde, no sé, había escaleras, había 2, 3 pisos y se conectaban, ¿no? Como vecindario. Y yo viví en una que precisamente estaba al lado de una cantina. Y bueno, hubo cosas terribles que llegué a presenciar durante el tiempo que viví allá. Uno fue el terrible ciclón Gilberto del 88, ¿no? Me parece. Sí. Y otro, yo creo que fue el que, de una de las cosas más terroríficas y no es de espantos, es escuchar mi primera balacera. Y eso fue por unos cabrones, ya sea ajustes de cuenta o que te cogiste a mi vieja, una madre así. Y balacera en real, ¿no? Y así, de que tú las escuches en la tele y dices, ay, sí, qué poca madre, ¿no? Pero en vivo está de la chingada y que te agachen en la cama y no te pares y nada, de ser cabrón. Pero bueno, el caso que esta cantina, en esta colonia se creó una propia leyenda, ¿no? Diabólica, que era que una de estas meseras que trabajaban en la cantina, pues era muy descuidada, ¿no? Con su hijo, y tenía un niño, me parece como de 3 años, ya caminaba, pero era muy pequeño, ¿no? Y cuenta la leyenda urbana de que en una de esas que se paró un camión repartidor de refrescos a chupar, ¿no? Ahí a pistear con los cuates, el niño pues no lo pelaban, andaba ya sucito, ¿no? Y todo el rollo jugando, ¿no? Entre las llantas del coche y todo el rollo, y que se bajó por la pelota, y pero el final se lo pueden imaginar, o sea, el niño prácticamente es despedazado por este camión. Y lo más terrible que cuentan es de que la madre, importándole un carajo al niño, agarra y entre su fondo de la falda, su medio fondo, como le llaman, lo envolvió y lo tiró a la bota de basura. Entonces cuenta, porque digo, eso es algo que sí existió, o sea, las vecinas recogieron al niño y lo velaron y todo, o sea, hicieron así cooperacha entre los vecinos y que que le dieron pues velación, ¿no? Pero resulta que la leyenda de esta colonia era que el día que murió ese niño, en la noche, nadie se quería acercar a la cantina. Porque bueno, la cantina, te la puedes imaginar, no es una cantina bonita, una cantina jodida, con los vidrios de las puertas dados en la madre, los agujeritos de la balacera y toda la mamada. Entonces, pues ya de por sí pasaba, ya te culereaba, ¿no? Pero ese día las vecinas sabían que no se tenían que acercar, porque si te asomabas allá o te quedabas o te metías a la cantina, ibas a ver algo jodido y sumamente feo. Entonces me acuerdo que eso era algo así como de que surgió en una colonia, ¿no? Era su propia leyenda de terror. Y pues yo me acuerdo que para esa fecha sí, o sea, de verdad se juntaban las vecinas, porque aquí para esa época todavía tenían la costumbre, y aún aquí poco sucede, ¿no? De ya sabes, de sacar la mecedora y cruzaba la vecina y la otra y empezaban a pistear, empezaban a platicar el cafecito. Y era eso, ¿no? De que no se vayan a acercar allá. Lo primero que nos dijeron cuando llegamos a esa colonia es advertirnos de que ese día no nos apareciéramos a la cantina. Entonces, wow, sí estaba así como de miedo, ¿no? Wow. Javo, ¿tú tienes alguna anécdota que contarnos? No. ¿No? No, lo que pasa es que no tengo como anécdotas. O sea, me han pasado cositas muy chistosas. Contado. No, cosas chistosas y al final de cuentas buenas, ¿no? Cuando se muere el hermano de mi abuela materna, que estábamos muy, muy unidos a él, de hecho le decíamos abuelito, él vivía en el DF, ¿no? Mi mamá, mi abuelita, mi mamá, mi abuelita y mi tía Juli se van al DF, no nos dicen qué había pasado, pero la noche en que sucede todo esto, pues yo dormía solito en mi cuarto y todo, pero tuve un sueño muy bonito, en el que una persona se me acercaba y iba conmigo y nos íbamos, estábamos como en un teatro. Ajá. Y solamente sentía que me abrazaba y me decía, pues todo va a estar bien y nos vemos, así como una despedida así toda chida. Despierto al día siguiente y ya sabes, mi papá se sienta con nosotros y tenemos que platicar y pues ha vuelto Juan, se murió. Y así como que el match, ¿no? Que es muy recurrente en mi familia, siempre que hay una muerte, alguno de los familiares tiene un sueño con el familiar en cuestión que se va a morir, ¿no? Chango tiene una historia medio parecida, ¿no? Sí, de hecho, de ahí viene el que algunas personas me han dicho que tengo poder. No, mira, lo que pasa es que yo recuerdo cuando tenía como 9 años, más o menos, pues tenía una abuela que ya estaba muy mal, ¿no? Por pues lo que casi siempre le dan las abuelitas, ¿no? Que la diabetes, los problemas renales, ¿no? Y pues estuvo hospitalizada mucho tiempo, ¿no? Y recuerdo que para eso nos quedamos solos, mis hermanos y yo. Y bueno, mi papá estaba de viaje trabajando y mi mamá también había salido de viaje. Y estábamos los tres solitos, ¿no? Y me acuerdo que una noche, bueno, cierta noche, sí, me acosté a dormir, ¿no? Y me desperté con la famosa cargada de muerto, ¿no? Que te despiertas y ves todo en la situación en la que dejaste las cosas, ¿no? O sea, y bueno, estás ahí, ¿no? Y estás con los ojos abiertos, pero no puedes moverte, ¿no? Y recuerdo que volteé a ver hacia la cama matrimonial en que dormía mi hermana y vi a alguien, o sea, vi una silueta, ¿no? Y alguien que estaba acariciando a mi hermana. Entonces, sí, como tú dices, o sea, al principio no fue como de miedo, de hecho sentí como una cierta vibra ahí, casi tal vez bonita, ¿no? Pero en la parte en la que empecé a racionalizar el hecho de que no estaba mi mamá, no estaba mi papá, y que yo a un lado tenía a mi hermano en la otra litera, entonces fue decir, no, huevos, ¿quién está acá, no? Y recuerdo que me empecé a cagar de miedo, o sea, yo desde chico yo era un sacrílego apóstata de la fe, y yo ni creía en eso, ya ni rezaba ni nada, pues me salió lo católico y empecé a rezar porque sentí mucho miedo, porque vi que esta silueta se estaba acercando a mí, ¿no? Y yo todo lo estaba presenciando, ¿no? Fue horrible. Entonces ya pasa de que logro despertarme, grito el nombre de mi hermano, les cuento esto, pero que la más choqueada fue mi hermana, porque no mames, le estaban acariciando a ella. Entonces me acuerdo que juntamos las dos camas individuales de la litera y la cama matrimonial, hicimos un colchonzote así como de king size y dormimos los tres así apretaditos, abrazados, y pues me acuerdo que yo sí estaba llorando porque me dio mucho miedo. Y eso fue en la madrugada. A la madrugada siguiente nos despierta mi abuelito tocándonos la puerta para avisarnos que se había muerto mi abuelita. Entonces fue así como el mensaje, ajá, la despedida. Y uno rapidísimo, es que tengo una, es, no sé si es mi favorita, pero creo que es en todo este desmadre de los muertos y la es de lo que más me reconforta. Cuando yo tenía como un año, estaba en brazos, de hecho de habrán sido meses, cuando una de mis bisabuelas más queridas por todo este mito que existía alrededor de abuelita Julia y cosas por el estilo, ella ya estaba ciega, se muere, yo no la conocí, o sea, me cargó y hay fotos donde me está cargando, pero ella estaba ciega y estaba mal. Entonces, yo de chavito pues era muy nervioso como ahorita, pero incrementale, ¿no? Yo tenía mucho estrés de chavillo y no podía hacer muchas cosas. Entonces siempre tenía la tendencia a ver cositas, a sentir cositas, hasta que una vez mi abuela se sienta conmigo y me dice, mira, no te puedes preocupar por esas cosas, porque a la muerte de abuelita Julia, ella se entrega al final de cuentas diciendo de que si existen esa clase de ánimas y los miedos y los sustos, ella iba a estar allí, o sea, no iba a irse hasta que no nos viera bien a todos y como protegernos de todos esos espantos o de todas esas malas experiencias, ¿no? Entonces, a partir de ese momento tendría como 7 años. Es como, te lo dicen y ya lo sientes, ¿no? Yo empiezo a sentir como la protección siempre. Para mí, yo vivo con abuelita Julia cuidándome todo el tiempo. Y es la protección que tienen todos los Ortiz, que es del lado de mi mamá, ¿no? Sin embargo, sí han habido así como sus cositas. ¡Órale! Pues bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con estas historias de espanto. Esto es Midbird Podcast.